La lista de Unión por la Patria. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Bien. Te usamos primero de corresponsal. En tu pueblo, sí. ¿Cómo fue el resultado? Nosotros acá ganamos en Unión por la Patria, quedó primero, en Juntos por el Cambio quedó segundo y en tercer lugar Milei. Uh-huh. Y en eso es para presidente. Y en diputados nacionales, Unión por la Patria quedó primero y Juntos por el Cambio segundo, en ese caso que ganó Arduay con Bullrich, pero Unión por la Patria ganó en todas las categorías. Gabriela Massa, ¿cuánta diferencia le sacó a Grabois? En números, ahí no los tengo exactamente, pero sí sacó más Massa que Grabois. Si bien Grabois hizo una muy buena elección, la verdad que nos sorprendieron los números en ese caso, pero en la unidad gana Unión por la Patria. Claro. Bien. Y qué bueno, ¿sabés lo que está pasando tanto en la provincia como en el país? En este momento, la información que nos llega desde el búnker del peronismo a nivel nacional es que ya están admitiendo que Milei es el candidato más votado para la presidencia, más allá de que la definición será en octubre. Pero ¿qué mirada tenés? ¿Lo veías venir? ¿Lo percibías? ¿Qué interpretás? La verdad que no tengo, porque no estoy con televisión en este momento, no he llegado todavía a mi casa, pero la verdad que veremos a ver qué pasa y lógicamente a partir de mañana hay que empezar a trabajar para ver qué podemos revertir en algún voto bronca, que me parece que pasa por ahí la situación, para sumar en octubre. ¿Y bronca contra qué crees que es? No, creo que la situación económica le pega mucho a la gente, es una realidad, y me parece que pasa por ahí la situación. Si bien hay pleno empleo en muchos lugares, por más que tengas un sueldo fijo, la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes, y creo que eso influye mucho al momento de emitir el voto. Me da esa sensación, te digo, en base a lo que puedo decir a nivel local o de lo que por ahí hemos recolectado del resto de, uh-huh, de la gente. Y pero ese tercer lugar que sacó Milei en Jacinto Arauz es un lugar, sí, este, que te guarda mucha diferencia con el segundo y el primero, o está ahí pegadito. Está todo ahí cabeza a cabeza. Es la lógica que venimos diciendo, los tres tercios, más allá un poquito menos, un poquito más, pero es así. Ese es el mapa de la política. Totalmente. El reflejo de lo que pude mirar hasta ahora, que ya te digo, yo ahora no estoy viendo las tendencias, todavía no llegué a mi casa, uh-huh, pero básicamente es lo mismo que está pasando en todos lados. Bueno. Es muy bueno el caudal de votos que ha hecho Milei, es más, a nosotros en las redes nos acusaron de que nos robábamos las boletas de Milei, pero en cada urna venían 50 boletas, y las boletas están adentro de la urna, nadie se las llevó. Entonces, hay una tendencia, me parece, generalizada a nivel provincial y obviamente a nivel nacional. Bien. Gracias, Gabriela. Vamos a seguir conversando. Ahora se viene la general, seguramente tendrán harto trabajo. Obviamente, ahora hay que salir ya con un piso, hay que salir a buscar lo que podamos sumar a ese piso, obviamente. Saludos. Gracias, igualmente. Gabriela Laburier, intendenta de Jacinto Arauz, segunda candidata a diputada nacional en la lista de Unión por la Patria aquí en nuestra provincia. Bueno, palo y palo, las tres fuerzas. Bueno, te refería a eso.